Buenas noches, somos Hat Trick Deportes y nos vamos ahora con la previa del partido donde el Zulia Fútbol Club recibirá en la ciudad de Maracaibo al conjunto del Club Deportivo Lara, partido reprogramado por la fecha 2 del torneo clausura del fútbol nacional venezolano. Bueno, ¿qué poder decir de este partido? Un partido donde Zulia está necesitado de puntos, que tiene que hacer respetar su casa. Un Club Deportivo Lara de que viene de perder su invicto en la fecha pasada, en la última fecha disputada ante el Deportivo Anzoátegui, y cayó por la mínima 1-0. Y bueno, en lo que en cuestión de 3 días viene a visitar la ciudad de Maracaibo para, bueno, intentar recuperarse de lo que fue esa derrota ante el Anzoátegui, y Zulia Fútbol Club intentar sumar y seguir haciendo respetar su casa y sumar de a 3, que bueno, cosa que no la tiene nada fácil ante el onceno de Zaragoza, Mike. Claro que no será nada fácil, más considerando el momento que vive actualmente el cuadro de Alex García, una sequía goleadora que nos ha dejado asombrados realmente luego de lo que fue su actuación en la apertura, siendo el segundo equipo más goleador del torneo, justo solamente superado por el Club Deportivo Lara, el campeón. Una cifra impresionante cómo ha el vuelco que ha dado el equipo en este torneo, ¿no? Los problemas, el dolor de cabeza de la apertura, digamos que fue la defensa, y ahora se voltean los papeles. Ahora el dolor de cabeza son los goles y la defensa se está portando bien. Y entonces, bueno, ¿cómo enfrentar este partido? Obviamente no será nada fácil, están enfrentando al líder, al actual aún sigue siendo líder, a pesar de que ya no es invicto el cuadro de Zaragoza. Quizás eso puede ser arma de doble filo, ya el equipo de Lara puede venir sin esa presión adicional, ¿no?, de seguir manteniendo ese invicto, un poco más enfocado en lo que es su principal objetivo, que es ganar la clausura y así obtener la estrella de esta temporada. Y el Zulia, pues quizás con esa motivación que siempre reciben estos equipos de enfrentar a un líder, a un equipo con una plantilla importante como es el Lara, ya le ha hecho buenos partidos al Zulia, a los equipos grandes, en el papel, a Caracas, a Mineros, al mismo Lara. Uno de los mejores visitantes en el Metropolitano. Un partido bastante difícil, recordar que el Lara solamente ganó 1-0 con un jugador menos. En este caso, recuerdo que Bayona fue expulsado por el conjunto petrolero. Sí, por supuesto. Hay buenos antecedentes en el caso del Zulia frente al Lara, ¿no? Y de hecho hay una estadística por allí también, que hay solamente 3 equipos a los cuales aún el Lara aún no les ha podido ganar de visitante, como son el Caracas, el cuadro de Anzoátegui, y eso es estadística que aún se mantiene, y también el Zulia, ¿no? Lara aún no sabe lo que es ganar aquí en Maracaibo, y no sabemos, bueno, ya veremos qué sucederá este partido del miércoles, si esa estadística se mantiene, o si por el contrario el cuadro de Lara pues intentará mantener su liderato en el torneo. Recordemos que si obtener la victoria, entonces ya estaría en igual cantidad de partidos, ¿no?, que el cuadro de Mineros, y entonces estará sacando 3 puntos de ventaja importante y 5 ante el Deportivo Anzoátegui. Dependiendo de lo que haga el Caracas, se sabrá cuántos puntos le estaría sacando al Caracas. Pueden ser ganando el Caracas, okay, pueden ser 4 puntos, y bueno, si el Caracas deja escapar puntos, sería mucho más, y creo que ya el Caracas se le estaría viendo alejado esa lucha por el título, sobre todo de lo que es el torneo de clausura. Y dependiendo de esta que por cierto el Caracas juega el mismo día, el mismo día al 4, pienso que dependiendo de este resultado ya se sabrá si le pesó o no al Caracas esa derrota ante Monagas. Sí, importante recalcar eso, que ese mismo día, en la noche, Caracas estará recibiendo por la jornada 12, ¿no?, al Zamora, partido que se tuvo que reprogramar por la participación de Zamora en Libertadores. Y bueno, en cuanto, cerrando con lo que es el partido de Zulia con Lara, recalcar que en el partido de hoy ante Trujillanos se fueron amonestados Kerwin Chirino y Eder Hernández, que esto les acarrea suspensión para la próxima jornada. Otro dolor de cabeza más al cual tendrá que enfrentar Alex García y su cuerpo técnico, y entonces como que la cosa pues le complica el panorama. Entonces tendríamos que haber un replanteo en cuanto a la alineación del cuadro zuliano. No es mucho el tiempo que tienen para prepararse ninguno de los dos equipos, ambos con viajes incluidos de regreso de sus respectivos partidos de la última jornada, y bueno, es un partido de esos que, a pesar de la diferencia en plantilla y de las posiciones y de saber lo que es capaz el Club Deportivo Lara, es uno de esos partidos donde a veces el pronóstico no es bueno darlo porque no se sabe qué pasará. El Zulia hace muy buenos partidos de local, pero hay que ver con lo que tiene, con su plantilla, qué tanto puede ofrecer ante un Lara. A mí tampoco me gusta dar pronósticos, pero indistintamente de las plantillas de ambos equipos, las realidades de ambos equipos no son las mismas. El Zulia no está pasando por su mejor momento, sobre todo a nivel ofensivo, y eso le puede pasar factura ante un rival que si le das la oportunidad, te la va a aprovechar. Lo sabemos que es así, y Zulia, si quiere mantener su posición de obtener cupo internacional, sabe que tiene que sacar los puntos de local indistintamente de cuál sea el rival. Ya hablamos de las suspensiones de estos dos jugadores. Posiblemente esto motive el regreso a la titular de Roberto Carlos Bolívar, jugador importante en lo que es el mediocampo del cuadro zuliano, sabiendo que Diego Melián, el juvenil, puede hacer las veces de contención por la suspensión de Eder Hernández. Importante la juventud presente en el partido ante un conjunto lleno y plagado de jugadores con mucha experiencia como lo es el Lara. Mucha diferencia de edad en ese caso, esperemos que eso no le pase factura, no lo que es la falta, digamos, de trayectoria de algunos jugadores de la Zulia con respecto a los del Club Deportivo Lara. Consideramos que una baja de Kerwin Chirino será muy importante en la saga central, ha sido uno de los mejores allí, incluso del torneo, y bueno, esto puede propiciar, esperemos que de aquí al miércoles pueda estar de vuelta el colombiano Víctor Barraza, a ver si le hará la respectiva suplencia al capitán Kerwin Chirino. Entonces veremos el resultado, a ver si entonces el Zulia puede recuperarse de local, o en su defecto el Lara podrá recuperarse del traspié que sufrió hoy en Puerto La Cruz ante el Club Deportivo Lara. Repetimos, partido reprogramado 5 de la tarde por la jornada número 2 del torneo clausura del fútbol profesional venezolano. Somos Atriz Deportes, buenas noches para todos.